QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Ya se inicia un show más de Punto Extremo por Estéreo 97. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de House of Heroes y King's Downer, realmente temas increíbles, los cuales tendrás la oportunidad de disfrutar en este episodio número 29 de esta 11ª temporada. Iniciando este show, escuchaste a The Almost con su canción Hands. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Las experiencias se marcan de por vida. Todo lo que haces tiene un trasfondo. No pueden borrarse de ninguna manera. Alguien siempre se acuerda de lo ocurrido. Así que acuérdate de los momentos que vives. Acuérdate de cada segundo. Children 183 llegó a tus oídos con su tema We Will Never Say Goodbye. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Que no se te olviden las promesas. Eso es lo más importante. Dijiste muchas cosas. Espero que por lo menos cumplas el 50%. Pero no olvides todo lo que dices, todo lo que haces, todo llega a conclusiones diferentes. Tú decides el no tener un derrame cerebral. Otro extremo internacional acaba de llegar. Era Love and Death con su tema Meltdown. No te separes porque después de la pausa, el resumen de extremos internacionales. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.